te quiero a ti, te quiero hoy. Y si no me quieres, me muero yo. Y te quiero tanto, mami. Sí. Bailando, bailando, ahora sí. Te quiero a ti. Ese coro. Te quiero hoy. Ay, ay. Y si no me quieres, me muero yo. Te quiero tanto. Te quiero a ti. Te quiero hoy. Tú no sabes. Y si no me quieres, me muero yo. Te quiero de día, te quiero de noche. Niña, yo te querré, aunque tú me lo reproches. Te quiero yo. Te quiero. Mi niña. Te quiero. Te quiero yo. Te quiero. Chiquitita. Te quiero. De toda la vida. Te quiero. Te quiero yo. Te quiero. Te adoro. Te quiero. Hasta el cielo que te quiero. Te quiero. Sí. Mami, que te quiero tanto. Sí, sí. Te quiero a ti, te quiero hoy. Y si no me quieres, me muero yo. Que me muero. Te quiero a ti, te quiero yo. Te quiero hoy. Ay. Y si no me quieres, me muero yo. Te quiero. Querré, aunque tú me lo reproches, te quiero yo. Te quiero, mi niña. Te quiero, te quiero yo. Te quiero, chiquitita. Te quiero, mi linda bonita. Te quiero yo. Te quiero, te adoro. Te quiero, hasta el cielo y la luna. Te quiero, que te quiero. Las mujeres son, ¿pa qué? Para darle cariño. Las mujeres son, ¿pa qué? ¿Para qué? Para darle amor. Las mujeres son, ¿para qué? Para darle cariño. Las mujeres son, ¿para qué? Para darle amor. El que maltrata a una dama, el que maltrata a una dama, no tiene perdón de Dios. Parece que no ha pensado, parece que no ha pensado que una mujer lo parió. Las mujeres no se maltratan, las mujeres no se maltratan, solo se le da cariño. Cuando yo las hizo, le encomendó en su misión que yo no diré cariño y nosotros mucho amor. Cuando Dios las hizo, le encomendó en su misión que ya no dieran cariño y nosotros de todo. Las mujeres son, ¿pa qué? Para darle cariño. Las mujeres son, ¿pa qué? Para darle amor. Las mujeres son, ¿pa qué? Para darle cariño. Las mujeres son, ¿pa qué? Para darle amor. Eso, eso. Y las mujeres son para darle mucho cariño y mucho amor. Las mujeres son, ¿pa qué? Para darle amor. El que maltrata a una dama, el que maltrata a una dama, no tiene perdón de Dios. Parece que no ha pensado, parece que no ha pensado que una mujer lo parió. Las mujeres no se maltratan, las mujeres no se maltratan, solo se le da cariño. Cuando Dios las hizo, le encomendó en su misión que nos dieran cariño y nosotros mucho amor. Cuando Dios las hizo, le encomendó en su misión que se nos dieran cariño y nosotros de todo. Las mujeres son, ¿pa qué? Para darle cariño. Las mujeres son, ¿pa qué? Para darle amor. Las mujeres son, ¿pa qué? Para darle cariño. Las mujeres son, ¿pa qué? Para darle amor. Mambo. Y si no, pregúntale a Kiavi. Las mujeres son, ¿pa qué? Cariño. ¿Quién te lo dijo? Las mujeres son, ¿pa qué? Para darle amor. Las mujeres son.